cambiar. Sepultado por caminos que no llegan al mar. No consigo ser, ya no puedo ver, y los sueños se alejan. He de ser capaz de salir de aquí y encontrar el amor. Sepultan las ganas de ser, recuerdo la muerte, luego el desamor, recuerdo la ausencia de toda ilusión. Salir de aquí y encontrar el amor.